Coyomari, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas o no sé en qué horario escuchen este podcast. ¿Cómo estamos, Vladimir? Bien, bien, bien, bien. ¿Tú cómo estás, Coyomari? Con un calor, y eso que ha estado lloviendo un poquito y sobre todo ha hecho aire. Uh-huh. Eso como que ha disminuido un poco la temperatura en sombra, pero lo que es en media calle donde el sol pega está horrible. Está extremo el clima, ¿no? De repente llueve y se enfría y de repente no puedes estar en el sol así como 2 minutos porque ya te quema. Y por lo menos dentro de mi casa hace frío, pero sales y está un chingo de calor. En lugar de Puebla de Los Ángeles, esto se debería llamar Puebla de Narnia. Y nada más cruzas el cerro y ya es otro mundo, y cruzas por aquí otro bulevar y es otro mundo. O sea, está horrible. Dale, hay puros pinches animales moviéndose por todos lados. Sí, unos son, se creen que son burros, pero son conejos, y unos ladran como leones, pero se esconden como gatitos. Ándale. Coyomari, hoy tenemos un montón de temas que hablar interesantes. A ver, échalos. Mira, ahora que ya terminé mi tesis, ya que tengo un poco más de tiempo libre, he podido hacer algo que no quería. Más bien, algo que no podía, no que no quería. Que es ¿te vas leer, a casar? No, leer otra vez. Puedo leer por gusto otra vez y eso me alegra. Ajá. Y ahorita ahorita te voy a mencionar porque eso es importante, pero también he podido vivir otra vez. O sea, ya no tengo que depender de algo, sino que puedo dedicarme más a las cosas que me gustan, ¿no? Y heme yo pensando la otra vez. Recientemente vinieron unos amigos de Cuba aquí a Puebla, ¿no? Uh-huh. Y venían con otros amigos de Cuba también que ya llevan tiempo viviendo aquí en Puebla, como 2 años. Y en esos 2 años, estas personas no habían probado unas chalupas. ¿Cómo? No habían probado las chalupas, no habían probado las chanclas, no habían probado las pelonas, no habían probado los molotes en 2 años. O sea, es como si... Bueno, yo pensé, ¿no? Para mis adentros, es como si vinieras a Puebla y solo comieras del Oxxo. Sí, lo que encuentras ahí. ¿No? Sí, sí. No los culpo, porque a lo mejor no sabían que existía. Pero... bueno, es otra cultura, ¿no? Aunque estemos cerquita, pero es otra forma de ver las cosas. ¿No crees? Sí. Cuando yo fui a Cuba... allá hay antojitos también, ¿eh? Pero no tienen la misma cultura. No, no es que sea la misma. Es la misma costumbre. Uh-huh. De comer. No sé. Hay un montón de comida en Cuba y hay un montón de comida rica en Cuba, pero no hay esta onda de... ¿Cómo se diría? Como más natural de nosotros de probar algo y pensar qué otra clase de comida podríamos agregarle a esa comida. No sé si me explique. O sea, como reinventarla. Ajá. O pensar así como de, ay, eso está bueno, pero yo lo haría de esta manera. O mi mamá lo hace de esta manera. O, ¿no? O lo hacen mejor que mi mamá. Ajá. Sí. Fíjate, curiosamente en Cuba toda la comida sabe igual en todos lados. No hay como un sazón por regiones. O por lo menos a mí no me pareció así. ¿Sale? Está estandarizado todo, digamos. A lo mejor también porque es un lugar relativamente más chico, ¿no? Pero... digamos, yo no encontré así como una comida típica de tal lado y comida típica de tal lado. Prácticamente lo comí en todos lados. Uh-huh. Que estaba muy bueno, la verdad estaba muy bueno, pero cada que yo probaba algo, por ejemplo, no, me llevé salsas, ¿no? Entonces le echaba salsas a todo y así como, sabía bueno, pero con este chile o con esta salsa o con esta carne o con este echarle más frijoles, ¿no? Oiga, ¿sabía que importamos habaneros a La Habana? En La Habana sí hay chile habanero, ¿tú crees? No, digo, era un chiste chistoso, pero hasta que dijiste que sí había habaneros, ya el chiste no tuvo chiste. Gracias. No, es que ellos no le dicen chile habanero, no sé cómo le llaman. ¿Cómo le dicen? No me acuerdo, sí me dijeron, pero... sí hay chile habanero, pues, pero no se come. Y crece salvaje, pues, o sea, no lo cultivan, pues. A ver, o sea, crece allá en, y no lo comen. No lo comen. Pecado eso, ¿no? Te voy a decir el pecado, el peor pecado que encontré en Cuba. ¿Cuál? En la Universidad de Camagüey, en el centro de la universidad, tienen un patio grandote. Y mero en medio tienen una mata gigante de nopal. Gigante. Ajá. Los cubanos no saben que el nopal se come. Y no saben que los frutos del nopal se comen. Bueno, no los culpo. Hace unos meses en México no sabíamos que la sábila también se consumía y ahora la hacen. Esta está en el agua. Exacto. Ya está en polvo, la están vendiendo. Oye, ¿a qué sabe eso? ¿A qué sabe? No lo sé, no lo quiero probar. Yo hago mi agüita de sábila natural, como debe de ser. ¿A qué sabe la sábila? ¿Has probado pepino? Ajá. Pepino, pero muy fibroso. No. Y baboso. O sea, pero el sabor es muy parecido al pepino. O sea, con ese sabor como dulzoncillo, pero vegetal. Es así como, ¿cómo será? Como si comieras hoja, pero dulce. Sí, hoja dulce, o sea, pero sí la consistencia a lo mejor no es muy agradable para muchos. Ajá. Porque es como muy babosa. Es que es una combinación entre pepino y nopal. Ajá, se me lo estaba imaginando. ¿Y le echas pedazos de sábila? No, bueno, es que lo único que puedes comer de la sábila es la pulpa, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es quitar la cáscara, que es, digamos, la parte verde, y entonces ya tú puedes moler la sábila, pues con agua, literalmente, para que se diluya. Sí. Y ya, o sea, quedan los trocitos ahí volando. A lo mejor, si quieres, bueno, tomando en cuenta que es pepino, yo lo he combinado con limón y es una combinación rara, pero sabe rica. ¿Y le echas azúcar o algo así o qué? No, yo no, bueno, desde hace años no consumo azúcar, pero si le gustan, pues lo pueden echar. Pero lo que sí les digo es de que la consistencia del agua cambia un poquito. A lo mejor eso no les agrade. Es por eso que ya a nivel comercial lo que hacen es, según, ponerla a secar. Ajá. Que esa babosa que sale de la pulpa de esta planta, pues seque, y entonces nada más quede el puro producto que necesitan y ya lo cortan y luego pues lo ponen en agua, le echan la misma cantidad de azúcar que cualquier otro refresco y te lo venden. Ya. Pues fíjate, yo no sabía que eso se tomaba. Pero en fin, regresando al punto. Fíjate, ¿cómo te diré? Estaba acordándome, ahora que ya tengo vida otra vez, que culturalmente, eso sí, ¿no? O socialmente más bien, en México es muy fácil ir a cualquier lado a comer algo diferente. Y específicamente en Puebla es súper fácil hacer eso. Lo que hice con estos amigos de Cuba, fuimos a caminar ahí enfrente de la iglesia esta de la Concordia. Ajá. Y pasamos y compramos una chalupa para cada quien, ¿no? Pedimos así la orden de chalupas. Y luego fuimos a otro lado a comprar al Carmen, a comprar antojitos y a la calle de los dulces a las 6 a comprar dulces y así, ¿no? Entonces, ¿sí les gustaron los camotes? No, bueno, yo no les ofrecí camotes porque a mí no me gustan. Bueno, es que a muchos no les gusta el camote dulce. Allá ellos comen camote, entonces pensé que no iba a ser un sabor tan nuevo para ellos. Ok. Nada, es que ellos lo comen salado, no dulce. Entonces, y como a mí no me gusta, dije, no, guácala, no les voy a ofrecer algo que no me gusta a mí, ¿no? Ajá. Imagínate, ¿no? Si pruebas este camote, yo no, guácala, pero pruébalo, a ver si te gusta. Pues no. Pero, por ejemplo, ¿mande? Ay, pero qué, aparte de las chalupas y todo lo demás, ¿qué más comieron? Los dulces, los antojitos, y luego mi mamá preparó chanclas, pelonas, molotes. Bueno, eso lo compramos. Molotes, pelonas y hay otra cosa, no me acuerdo qué. Pero en fin, digamos como que en una tarde eliminamos 2 años de no saber de la comida, ¿no? Entonces, como para reflexionar, me puse a pensar que es, de entre todas las cosas que hemos dicho de Puebla, o de entre todas las cosas que hemos dicho de que Puebla ya está muy grande, Puebla ya está muy feo, Puebla ya está muy peligroso, Puebla ya está bla, bla, bla, bla, bla. Creo que la única cosa que se conserva, por lo menos ahorita, es la comida poblana, ¿no crees? La comida mestiza poblana. Porque así que sea poblana, poblana, poblana, pues... Bueno, sí. Yo he visto a muchos extranjeros cuando vienen a México. Ajá. Y distinguen tres comidas básicas, bueno, cuatro en el país, cuatro comidas básicas. Ajá. La de Oaxaca. Sí. La de Campeche. La, ajá. La de Puebla. Ajá. Y la de Monterrey. Mm. Algunos por ahí pueden incluir Baja California, inclusive el DF, pero el DF es la mezcolanza de todos. O sea, hablo de identidad, ¿no? Ajá. La Ciudad de México se cuece aparte, o sea, ahí es... es no una sé. Mezcla, carnal. Algo así. Entonces, digamos que por región gana el centro y suroeste, ¿no? Ajá. Puebla es una de las que más llama la atención a los extranjeros porque encuentras, sobre todo, esto de comida, yo le llamo fina, por no decir fifí. Sí. Donde se mezcla mucho lo salado con lo dulce, ¿no? Y lo vemos con el mole, por ejemplo, uh-huh. O con chile en nogada, ¿no? Donde estás probando las dos cosas al mismo tiempo. Y para la comida, sobre todo de gastronomía internacional, ah. Eso es como que parte de su esencia actual, ¿no? El combinar lo salado con lo dulce. Y la, pues digamos que la cocina poblana cumple con ese requisito. Quizás por eso le gusta, sobre todo, mucho a los europeos. Yo estaba pensando, cuando hemos estado hablando de Puebla, ¿no? Cuando yo fui a Cuba, a mí me gustó mucho que me enseñaran la ciudad y que me enseñaran todos lados, ¿no? Las partes buenas y las partes malas. Y a mí me daba pena mostrar la ciudad de Puebla porque ya está muy descuidada. A pesar de que en otros años ha estado peor, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y creo que la única cosa que no me da pena mostrar es la comida, ¿no? Pero así como de, ay, vamos al Paseo Bravo. Sí, y pasamos por todas las calles esas que están pintadas y todas feas así, donde los pueden asaltar y matar. Pues no, ahí sí me da cosa. Pero decir, ay, sí, vamos a comer unos tacos, o vamos a comer unas gorditas, o vamos a comer bla, bla, bla, bla, ¿no? No necesitas tener así una casa elegante para mostrarla, sino puedes ir a cualquier puestecito, ¿no? Que tú conozcas que sea bueno. Pero, a ver... También hay lugares en Puebla para llevarlos a comer. Digo, yo la verdad no llevaría a nadie. No sé si ya cambió, ya tiene muchos meses que no he ido al famoso Mercado de los Sabores, el que está ahí en la 11 y la 4 Poniente, si no mal recuerdo. Sí. ¿Has ido a comer allá? No, y sí tengo ganas. A ver qué tal estaba por allá. ¿Qué diferencia hay? No me gusta. ¿No? Porque está vacío. O sea, hay más oferta que demanda, primero. Ajá. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están allí, sí, venden lo mismo. O sea, tú vas, por ejemplo, al Carmen y dices, ah, pues ahí como una semita. Pues vas al Mercado de los Sabores y hay como tres o cuatro negocios que, ajá, venden semitas. Ajá. Dices, no, pues pues hubiera ido mejor al Carmen, ¿no? O hubiera ido mejor a la 18, o otro lugar donde vendan semitas buenas, ¿no? Mole de panza. ¿Y no será nada más como para turistas incautos? Es a lo que voy, que desafortunadamente se está buscando unificar todas las comidas en un solo lugar. Pero eso le resta el que tú quieras visitar otras partes de Puebla. Y pues si tú, bueno, yo lo veo así como algo estratégico, ¿no? Ajá. De si tú llevas a las personas al lugar que tú quieres, pues entonces te ahorras una lana porque los lugares tradicionales no tienes que invertirle para el mantenimiento. Por ejemplo, un mercado del Alto. Por ejemplo, una Cocota. ¿Dónde está el mercado del Alto? Está ahí enfrente de Casa Puebla. Ahí en el bulevar, no sé si se llama Xonaca. ¿Dónde están los mariachis? El de San Francisco, atrás. Ah. Del Alto. Y ahí venden pura comida y también tradicional. ¿Y sabe buena? Y a precios regulares. Pero el mercado ya está muy olvidado, ¿eh? Y sí, hay algunos puestos que venden comida rica, pero pues la mayoría pues, lo ha descuidado. Ya casi no va más que por los mariachis, claro. Pero si no, ni siquiera se acuerda nadie del mercadito. Y está chiquito, ¿eh? Nada más se dedica a la pura comida. Una vez, me acuerdo hace tiempo, pasé y había semitas de 12 pesos. O sea, imagínate, tienen que vender su comida barata. A ver si así me suben del bulevar hacia este parte. Lo escucho ruido. ¿Qué se oye? Nuestro amigable vecino de los elotes, esquites, chile atoles, como cada vez que grabamos. No puede ser. A ver, hay que pasarlo, digo, no hay que dejarlo. ¿No hay que dejarlo qué? No hay que dejarlo pasar para la próxima. Cuando grabemos hay que poner ahí un aviso de cuidado con el perro. Como de cállate, cabrón, ni siquiera te compran. Imagínate, lo que estás diciendo del mercado donde están los mariachis que nadie compra, acá es lo mismo pero al revés, porque pasan diario que nadie ya les compra. Entonces ya se asquearon todos de lote diario, no manches, nadie te va a aguantar. Ya se fue. Pues porque nadie le compra. Es como una espiral vicioso, ¿no? Entonces me compran, paso diario, ya no me compran, paso diario para que me compren. Pero gasta gasolina, ¿no? Todo funciona con sus pies. O sea, es de esos triciclos. Va caminando. Ah, pasó. Pues así está. Hasta dan ganas de pasar todos los días. Porque, pues, mira, ese tipo de productos son antojos. Si no se te antoja, no lo compres, aunque pase. Entonces, pero ¿a poco no? Si te lo enseñan todo el tiempo, te hartas del antojo. No. Yo quisiera que pasara aquí enfrente la de las empanadas y como aquí no hay bajada para la siguiente colonia, no pasan. Entonces tengo que ir 2-3 calles a veces a la vuelta. Y luego cuando llego ya se fue y entonces me queda así como escena de Toy Story de la vaquerita viendo cómo sus dueños se van en el carro y lo abandonan en el medio del bosque. Así me siento cuando se va el de las empanadas. ¿Y por qué no le dices al de las empanadas que día pasa y espéreme, no sea cacho? No. Porque no tienen hora, es como los de la basura, pueden pasar a las 11 de la mañana o a las 3 de la mañana, no hay hora. Pero regresemos a la comida de pueblo. Entonces, te digo, yo pienso que ese es el punto, ¿no? Que quieren centralizar la visita del extranjero o del visitante o de como le queramos llamar el turista para ahorrarse una lana y pues por eso Puebla está cada vez peor. Está muy mal, muy, muy mal. ¿Por qué? A ver, primero, ¿por qué en una de sus avenidas más importantes, en varias, metes un metrobús? Ah, que por cierto, ya empezó el metrobús rosa, ¿no? No sabía. Creo que comenzó hoy o el día de ayer, pero ya hay broncas. Si de por sí la gente no... puede entrar al camión y tiene que esperarse entre 40 minutos a una hora para que venga uno vacío y pueda irse a su trabajo o a su escuela, que pues imagínense 40 minutos. Sí. Pues no llegar. O sea, pues ahora imagínense que si hay pocas unidades, ahora las van a dividir y van a poner solamente unas para mujeres y niños y otro para el que quepa. No manches. Entonces los señores pues están enojados porque pues a los camiones rosas, porque literal la R de ruta le pusieron en lugar de azul color rosa. Ajá. Y pusieron señales de color rosa para que sepan que nada más es para que las mujeres se suban. Sí. Y pues ahorita hay muchos. Y la peor de todas. Ves que hay unos camiones que son articulados. Sí. O sea que tienen la parte de media así como si fuera un acordeón, ¿no? Ajá. Bueno. La parte de enfrente es rosa. la parte de en medio es azul y la parte de hasta atrás es rosa. O sea, se vio chistoso. Por ahí creo que compartí el video en Facebook. Ajá. Porque iban muy pocas mujeres en ese camión. Entonces, hasta atrás iban poquitas mujeres, hasta el frente iban poquitas mujeres. Y un chingo medio, de hombres. En medio, exactamente. Y todavía la que estaba en una de las terminales agarra y le dice: oiga, señor, es que no se puede hacer un poquito más para atrás porque está en el lugar de las mujeres. Y no dice, chingue. Dice: oiga, es que ya no hay espacio, estamos aquí todos amontonados, ¿no? Oye, y ella le contestó: me está violando, me está violando. No, porque pues no había mujeres ahí en medio, ¿no? Pero no, pero que estaba violando porque no se estaba poniendo en el lugar de los hombres. Pues no, las mujeres que estaban en ese camión estaban apoyando a los hombres porque no cabía nadie más ahí y las mujeres iban sentadas y iban bien. Uh-huh. Pero los hombres iban ahí así todos, ahora sí que como sardinas. Y uno de ellos agarró y le dijo a la de ruta, dice: oiga, los señores están molestos. Ajá. Ya no les dé más consigna. Estamos respetando el espacio como podemos. Sí, claro. Dice: se están pasando. Dice: pero ¿qué nos pasamos? 10 centímetros, 5 centímetros, no cabemos. Entonces, pues ya cambiaron la cámara. Ya el señor, que pues ahora sí que defendió al compañero. Ajá. Ya está ante las cámaras y dijo: es de que aquí no es en contra de las mujeres. Aquí es en contra de la empresa que, bueno, si va a hacer esto, pues que primero meta más unidades, ¿no? Ah, pero su pollo. Y yo tengo la pregunta, entonces, ¿qué pasa si vas con tu novia? Ah, pues tu novia se va y tú te quedas ahí. Te esperas el de los machines. O si el camión como este, que es parte azul y parte rosa, entonces ella se mete en su puerta y tú te vas corriendo a la otra vez si cabes, y si ya no cabes, pues ella ya se fue. ¿Y qué pasa si eres un papá y llevas a tu hija pequeña a la escuela en el Metrobús? Ah, pues pues como eres hombre, pues ya valiste. A menos que metas a los niños y digas: ahí los alcanzo, y pues ya nunca los vuelvas a ver. No, debe de haber algunos casos, ¿no? Donde en las mañanas el papá es el que lleve a los niños a la escuela, o niña a la escuela, y tenga que subirse al Metrobús, ¿qué va a hacer? Mira, es consecuencia de que creen que el género es una ley y no se dan cuenta de que es un estudio, que se supone que debemos de tomarlo en cuenta para no repetir eso que dice allí. Entonces, ahorita eso de que hay que ponerle color azul para, en este caso rosa, para las mujeres, y que sepan que es para las mujeres y para los niños, están siendo discriminados, como dices, padres solteros, hombres. O en próximas ocasiones, en este caso parejas de homosexuales, o bisexuales, o transexuales, o como le queramos llamar, porque pues es... Hay mucha ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Muchos nombres para la LGTBI, bueno, todos. No, sí, sí. Y está el dilema por ejemplo. Ajá, ¿de qué lado se subiría un hombre trans o una mujer trans? O sea, aquí el detalle es de que simplemente tienen que mejorar el servicio, mejorar, claro, la seguridad, y se acabó. Pero no, pues utilizan el género como no se debe de utilizar, claro, para beneficio de la empresa. Y para justificar la ineficiencia. No es justo. Para nadie. Claro. Oye, imagínate, otro ejemplo más. ¿Qué tal si es una pareja de ancianos? Pues el hombre se va a tener que esperar y su viejita se va. O sea, ¿qué? Revés. Ahora, no es todo el día, ¿eh? Solamente es en horas pico. Ah, ok. Es o muy de mañana, creo que es a partir de las 7, 8 de la mañana, hasta cierto límite, y en la noche a partir creo que de las 7 de la noche. Entonces no es todo el día. Ahora, compraron más unidades para el transporte rosa. Ajá, sí. Dejar paradas todo el día esas unidades extra que bien podrías haberlas utilizado para todos. O sea, compraron más unidades para que en las horas pico funcionen solamente los rosas. O bueno, esos rosas solo van a funcionar en las horas pico, y en vez de que estén operando todo el día, van a operar solamente en horas pico. Exactamente. Qué pendejada, no puede ser. Exactamente. Entonces, estos de Estrella Roja, sí, ustedes que no nos patrocinan, patrocinemos. Sí. La están literalmente cagando. Así. Sí, sí, sí, sí. No. Pues sí, o sea, la verdad sería mucho más útil tener muchas más unidades que estar dividiendo entre azules y rosas. Divides y vencerás. En este caso, a quien están venciendo es a la ciudadanía, pero pues como no decimos nada, no hacemos nada, pasa la Vivanco, aunque salen fotografías tomando el transporte público, pero en realidad agarra su carrito y llega y se acabó. Que por cierto, ya la quieren sacar, qué bueno. Se me hace que eres panista, Coyoman. No soy panista. Ay, le rezabas a Moreno Valle. Yo no le rezaba. Cuando me asaltaron en el taxi, sí, ya se murió. Él fue el que me mandó a asaltar, el hijo de su. Pero bueno, eso es otra historia. No soy panista. Al contrario, ¿cómo que se pudre el pan? Pinche bola de. Pero entonces eres priista. No, manches, mejor miéntame la madre. No. Entonces. No, soy apartidista, por eso me atrevo a decirles en su cara a los de Moreno Valle, a los de Morena, a los del PRI, no sé qué tantos partiditos hay por ahí, que la están regando, aunque me meten broncas, pero no importa. Mañana vamos a leer que un podcastero local amanece golpeado por todas partes. No, embolsado, su cabeza en Casa Guayo y el resto del cuerpo en Amalucan, Loreto y anexas. Sí, no chingues. Oye, pero bueno, regresando a esta onda de hecho, se trataba el tema de que no habláramos de las cosas amargas de Puebla, Coyomani, pero bueno. Tú estás diciendo que qué es lo que no querías que vieran. Sí, sí. Ajá. Pues no los lleves al Ruta. No los lleves al Ruta. No los lleves al centro. No los lleves a las periferias. No los lleves a... ¿Mande? No los lleves al tendedero que dejó Moreno Valle. ¿Al tendedero? ¿Al periférico? ¿Al teleférico, perdón? Teleférico. No, gastaron millones de pesos por... ¿Cuánto dura? ¿3 minutos? Sí, sí, sí. Y luego lo pusieron en una zona en la que no se ve ni madres. No, ves cómo la vecina de ahí abajito está lavando su ropa. Horrible. Ay, pero bueno, ¿a qué más? ¿A dónde lo llevaste después de eso? Bueno, ya lo llevamos a lugares así. Nada más teníamos una tarde, como que lo más representativo de que dijeras vine a Puebla y vi esto, ¿no? Entonces los llevamos a la catedral, a la capilla del Rosario, al Zócalo, al Carmen y ya, porque no nos dio más tiempo. Bueno, pues digamos que los llevaste a las zonas más típicas, pero más descuidadas de Puebla. Sí. Ya. No había de otra. No, pues que, como dices, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿La Alcalá qué hizo? Nada. ¿Quién entró después? Creo que ¿quién entró? ¿El Gali? No, hubo uno antes. Carlos Rivera, creo, del PAN. Nada. Después llegó el Gali. Después, ¿quién se quedó? Ya no me acuerdo quién se quedó. Nada. Y ahorita la Vivanco, Morena. Nada. No sé qué. Nada. Nada más ponen de pretextos igual que el PG, disculpen, para aquellos que son AMLOS. Que es la herencia de los gobiernos anteriores. Ya párenme, ya me voy a unir a los pipis, o sea, ya les están gobernando ustedes. Es como si tuvieras una novia o un novio y dijeras, pues es que como el ex hacía esto, pues se acostumbró y pues ni modos, me tengo que aguantar. No, tienes que ponerle, pues ahora sí que de tu cosecha para que ella o él cambie, ¿no? O sea, si es que quieren cambiar, claro. Si no, pues a la goma, al que sigue o la que sigue, ya. Pero a lo mejor la analogía que ellos están usando es que a mi novia la contagiaron de gonorrea y yo no la puedo curar. Ay, sí. Pues entonces, ¿para qué eres gobierno? Pues mejor renuncia y ya, ¿no? Ah, muy bien. Alguien que va a invertir en quitarla, por lo menos controlar la gonorrea y ya. Los efectos de la gonorrea en la pareja. la va a llevar al tratamiento, la va a acompañar, va a estar con ella o con él todo este tiempo, no simplemente la vas a abandonar a su suerte. Si es eso, renuncia. Punto. Ya. Muy bien, Coyoman. Muy buena analogía gonorreica. Gonorreica. Ay, Dios. Ahorita que hablabas de extranjeros, ¿sí viste cómo festejamos 40 días? ¿Sí eran 40 o 45 días de no aranceles en México? ¿Sí escuchaste algo de eso? No. Así como paréntesis, se supone que, bueno, platicamos de Huawei en el último podcast. Sí. ¿Qué pasó? Que China, inteligentemente, dijo, no nos vamos a dejar y háganle como quieran. Sí. Y que Trump dobló las manitas, ¿no? Y aunque la puso en la lista negra y aunque algunas empresas hicieron caso a Trump, ajá, pues ¿qué pasó? Que ahorita hasta Huawei va a sacar no solamente la tecnología del, del 5G, ahora va a ser hasta el 6G. Entonces, en su cara de Trump, China se está, pues digamos de alguna manera, reivindicando en que puede ser la potencia del mundo en menos de 15 años. México, sin embargo, les dicen, ¿sabes qué? Vamos a aumentarte los aranceles. Sí. A partir del lunes, o sea, hace dos días. Pero, pues, ya ves, ¿no? Ahí va la Cancillería, el señor Ebrard, que no sé por qué lo pusieron allí, pero bueno. Para aprender. No, este era el Videgaray. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero el punto aquí es de que según se ponen a negociar, y llegan bien venturosos porque dijeron, nos hemos librado de los aranceles, hemos vencido a Estados Unidos en su cara, en su terreno. Y todos dicen, bravo, ¿no? Y todos festejaron y, ah, qué chido, ¿no? Qué bueno, no dimos las nylons, o como quieren decir, las nalgas, o de nuevo a Estados Unidos, qué bien por el presidente, qué bien. Y después dicen, pero, ¿cuál es la condición? Que si en 40 días no resolvemos lo de la inmigración, nos van a cobrar los aranceles y un poquito más. Pues eso me suena peor. Y peor aún, vamos a ser el tercer país más seguro de Estados Unidos. O sea, sí, que le van a abrir la puerta a México. Bueno, en este caso, Estados Unidos de México. Algo que se supone nunca iba a permitir López Obrador, atentar contra la soberanía de este terreno, que de por sí ya ha sido malísima en los últimos 200, 300, 400 o 500 años. Y la están regando. Y ahorita acaban de firmar con el diablo hacer algo que nadie ha logrado en no sé cuántas décadas para hacerlo en 40. ¿Cómo ven? No, pues así chido. O más imbéciles están los del actual gobierno. Y créanme que no era pro Morena, pero los defendía con tal de que no quedara ni el PRI ni el PAN. Pero ahorita con esto último dices, ¿neta, güey? ¿Neta? ¿Para esto querías el poder, güey? Ay, no. Yo creo que lo único que está enseñando es que no debemos de hincarnos a los pies de los políticos. ¿Ya? Yo creo que más que a los políticos es el seguir creyendo como si fueran deidades, en seguir creyendo en estos cuates. Que en su momento hubo un prefijo que me gustó mucho, que era empleados nuestros, ¿no? O sea, eran nuestros empleados, pero hoy todavía teniendo esa esperanza por México, ¿no? Que ese fue el ¿cómo se dice? El eslogan de Morena para ganar en este 2018. Por seguir creyendo en ello. Pues ahorita si vienen cosas bien complicadas. bien complicadas. ¿Qué va a pasar en México? No lo sabemos. Pero de que tenemos que salir adelante, tenemos que salir adelante. Eso es indudable. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar en 40 días? Bueno, 38, ya corrieron desde el lunes. ¿Qué va a en 38 días? O sea, oye, ¿y se les pusieron días hábiles o días naturales? No, pues días naturales. Ah, pero dale, cabrón. Dijo López Obrador, dijo, ya hablé con Trump. Ya hablé con Trump, no, es que no me sale este su acentito. Y me dijo, y yo le dije, y que me dije, y yo qué le digo, que no nos cobre los aranceles a los 40 días, sino hasta los 90. Chinga. O en un tiempo indeterminado. Entonces todos, ¡bravo! Ajá, ¿y qué le dijo Trump? Nada. Yo se lo estipulé, se lo dije y lo tiene que cumplir. Y así de, no, bueno. Diciéndoselo al güey más poderoso del mundo ahorita, que es un imbécil, pero es el más poderoso del mundo, por lo menos militarmente hablando. Nada más por decírselo por teléfono, el Trump va a decir, ah, sí, como me lo dijo López Obrador, sí, no va a ser a los 40 días, va a ser a los 90. No mames. Pues ya veremos. Tenemos 38 días naturales. 38 días naturales. Disculpen todos los que son AMLOS, pero hasta ustedes saben que en 40, bueno, 38 días pueden pasar muchas cosas. Y ojalá, como bien lo dijo Ebrard en la conferencia, ojalá que lo hagamos, porque si no, pues la verdad es que ya no tenemos argumentos para seguir sosteniendo esto. Me encanta su optimismo. Bueno, Coyomani, fíjate, acabas de llegar a un punto en el que ya la realidad es insoportable. O bueno, no es insoportable, pero la realidad no es lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Así como no podemos, más bien, lo único que podemos controlar es qué tipo de salsa le va a echar la señora a nuestras gorditas, pero no podemos controlar muchas más cosas aparte de eso. Fíjate que estaba leyendo un libro. Bueno, ahorita que estoy dando clases, ¿no? Y estamos viendo esta cosa de percepción. Y preguntaron, ¿no? En la clase que si, que cómo sabían que, por ejemplo, tu color, lo que tú ves como rojo, yo lo veo como rojo también. O sea que, ¿no? Ajá. Y coincidió con esta parte de esta. Estoy leyendo una novela de Philip K. Dick que se llama Los tres estigmas de Palmer Eldritch. Y habla de precisamente esto, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real y qué no? ¿Y cómo podemos estar seguros de que lo que es real y lo que no es real no es real? ¿O hasta qué punto lo real es real y lo que no es real no lo es? ¿No? Yo creo, por todo lo que hemos estado hablando en otros episodios, revísenlos, pero que va a llegar un momento en el que la realidad va a ser tan insoportable, porque ahorita podemos evadirnos de la realidad como esta con bromas o viendo el internet o no viendo la tele, o hay formas, ¿no?, de evadir esta clase de realidad, drogas, lo que sea. Pero yo creo que va a llegar un momento en el que la realidad para todos sea tan insoportable o tan fea que vamos a tener que buscar nuevas formas de sumergirnos a otra realidad, ¿no? Por eso los videojuegos son una alternativa. Ajá. Por eso la internet es una gran alternativa. El problema es de que, no por ignorar, las cosas se van a solucionar. No, claro, eso va a seguir empeorando cada vez más, pero tal parece, por cómo van los avances con esta cuestión de realidad virtual, de estos visores que hay de Oculus y todas estas cosas, ¿qué es el siguiente paso? La realidad virtual, o por lo menos la realidad aumentada y luego virtualizándose cada vez más. Entonces, eso me puso a pensar este libro, ¿no? Y no sé si has visto Black Mirror, la serie. No veo series. Oye, Manny, tienes una semana. Así como Trump le puso límite al peje, tienes 8 días naturales. No, perdón, 15 en lo que volvemos a grabar. Ajá. Para ver solo un episodio de la serie que te estoy diciendo. Solo uno. Y el episodio se llama San Junipero. ¿De Black Mirror? Black Mirror, exactamente. Okay, voy a ver en estos 15 días. Si no ves en 15 días esto y no veo que estés solucionando el problema, se va a acabar el podcast. Así, de plano, ¿no? Sí, yo no voy como el Trump, así con jueguitos. Se acaba el podcast. Entonces yo voy a hacer el Obrad, voy a decir, en 15 días lo tengo que hacer, porque si no, no tendré argumentos para seguir en el podcast. Dale. Y no solo tienes que ver el... No solo tienes que ver ese episodio, tienes ahora, por nomás por mis tanates, que ver toda la serie. Pero me tienes que dar más de 15 días, por lo menos unos 30 o 90, ¿no? Para no, que... No, 15 días. Naturales. Si no, copelo, cuello. Exactamente. No, pero esta serie de Black Mirror es como la dimensión desconocida. Pero versión millennial. Esa sí la vi. ¿Sí? Esa sí la vi. Oh, bueno. Ya me imagino cómo es. Ajá. Entonces, es la dimensión desconocida versión millennial. Y en ese episodio que tienes que ver y que tienes que dar la sinopsis en 15 días que lo vamos a grabar, hablan de esta parte de que vamos hacia allá, hacia crear realidades alternas donde podemos escapar de esta miseria que llamamos vida. ¿No? Pero lo estamos haciendo desde los años 70, ¿no? Con las drogas, con los medicamentos, con muchas cosas, ¿no? La cosa está en que hasta estos momentos toda clase de escape de la realidad era considerado patológico. Vaya, ¿no crees? Poco que va a ser una alternativa ya. ¿Mandé? Entonces ya va a ser una alternativa o cómo, o sea, ya va a ser aceptado por la Organización Mundial de la Salud, o sea. La pregunta es esa. Si vamos cada vez más hacia esa parte de evasión de la realidad con esta cuestión de la realidad virtual, que poco a poco busca ser más inmersivo, que ya no tengas que estar desconectado, sino al contrario. Tú no puedes tener ahorita en estos momentos una vida en la que no estés conectado, ¿me explico? Al contrario. Tal parece que mientras más conectado estés, más productivo eres o más... ¿cómo sería? ¿Como más normal? A ver. Sí. Ahorita acabas de mencionar algo interesante que tiene que ver mucho con la realidad. A ver, primero, base de la realidad. Es consensuada. Es algo en el que todos estamos de acuerdo de que existe, como bien dijiste hace un momento, ¿no? Ajá. Todos tenemos que estar de acuerdo de que el rojo es rojo, independientemente del idioma, sabes que eso es rojo, punto. Pero. Ajá. Entonces tenemos que cambiar todo lo que estamos percibiendo hasta ahora para adecuarse al momento. Entonces, ¿la realidad ya no se construye sino se adapta o cómo está? Al revés, más bien la realidad ahora se sobreconstruye. Fíjate, vi un programa de Comedy Central, pero en internet, de un chavo que fue, esto es como community manager, como de 6 empresas, dice ahí, que lo despidieron de 6 empresas por ser, cuando trabajaba de community manager, ¿no? Y entonces él se propone hacer una especie de producto como naturista, similar a las vitaminas y esas cosas que dice que te curan. Y venderlo en internet para hacerlo famoso y ver hasta dónde podía llegar su broma de ser creíble y de ser vendible. ¿Sale? Y se le ocurre vender Kleenex usados. Con el pretexto de que eso te va a ayudar a mejorar tu sistema inmune. ¿Sale? Obviamente es una estupidez, ¿no? Pero él se hace la pregunta, o sea, ¿qué tanto puedo yo hacerle creer a las personas que si yo me sueno la nariz, lo pongo en un frasco bonito con símbolos, como si lo hubiera hecho Apple, y te lo vendo, ¿qué tanto me vas a creer que sí es cierto porque es natural y está puesto en internet y me lo vas a comprar? Pues lo mismo que pensaron los que están vendiendo el gas en este momento. Exactamente. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué crees que pasó? O sea, imagínate que te venden eso. ¿Tú crees, por sentido común, crees que funcionaría? Por ahí hay... no sé si te acuerdas que en el 2009 hubo un... como especie de pánico colectivo por la influenza, ¿ves? Que por esos años sí. Salió. Ah, en ese mismo año que entramos a la universidad. Ya. ¿Ves que tuvimos que ir con cubrebocas y toda la cosa? La ciudad estaba desierta. Al final de la preparatoria, yo en el lapsus que fui a terapia y antes de entrar a la universidad. Ajá. Por ahí dijeron para supuestamente mitigar el pánico es de ya no utilicen sus cubrebocas porque ya hay personas vacunadas. Entonces permitan que la persona que ya está vacunada les casi les estornude, les escupa en la cara, porque como ya tiene el antivirus, el anticuerpo, y aparte ya se generó en este caso el anticuerpo, los anticuerpos van a ir hacia usted y entonces no habrá necesidad. Así lo dijeron los medios, ¿eh? Que me cosa, para mí una cosa estúpida, pero en ese momento se tomó como evidencia científica, cascas. Entonces permita que el otro le estornude en la cara para que sus anticuerpos entrenen a los suyos y la influenza disminuya. El número, claro. Ajá. Porque aquí puros datos, o sea, las personas valemos suerte, o sea, a ellos les importan los números. Y muchos comenzamos a utilizar en menor medida los cubrebocas hasta que todo llegó a la normalidad. Me imagino que este cuate, al hacer esto, tuvo que haber tenido un discurso de venta para poder convencer a las demás personas de que eso era bueno comprar para algo. Entonces no sé si fue así como ahorita lo acabas de describir, literal el discurso, o tenía un eslogan o tenía un comercial en específico, porque utilizando el sentido común yo no lo tomaría, porque bueno, qué bueno fuera nada más se pasara por la saliva o por fluidos corporales, en este caso un moco o saliva, pues qué bueno que nada más fuera la gripa, ¿no? Hay infinidad de virus o de bacterias que se pasan por este medio. Entonces yo no lo compraría por sentido común. La pregunta es, ¿qué influye ese sentido común? Pues la realidad que tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo está la realidad en ese momento? Pues es una pregunta, ¿no? Porque pues va a ser la que te va a empujar a comprar o no este producto que está este cuate vendiendo o intentando vender. Pues lo que resultó, lo que resultó fue que sí comenzaron a mostrarse interesados. Y sí, hizo todo un discurso, le puso palabras bonitas a la marca, le hizo un comercial así muy millennial, hizo campañas de publicidad baratas pero que parecían reales, y en ningún momento mencionó ningún estudio médico. Y resulta que sí pegó. Y resulta que varias personas sí se lo creyeron. Y a lo que voy con esto es que lo que decíamos hace rato, para escapar de esa realidad, sea la que sea, en el sentido de que, por ejemplo, ya en Estados Unidos sabes que está esta cuestión de que muchas mamás se niegan a vacunar a sus hijos, por ejemplo. Entonces, esa a lo mejor era la realidad de las personas y decidieron hacerle caso a esto porque iba más acorde a lo que ellos pensaban, tratando de evadir la otra realidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y por eso tienes que ver Black Mirror, primero este episodio y luego ya vas a ver los demás, es que vamos hacia esa parte. Hacia el... Y es lo que viene en esta novela también de Philip K. Dick. Entre líneas, pero que a final de cuentas la vida va a llegar a ser un, en un momento tan monótona y tan desagradable que lo único que vamos a hacer es tratar de buscar una evasión tan fuerte de la realidad que pensemos que podemos evadirla totalmente y que ya no es necesaria la vida y la realidad como la conocemos, sino que es más fácil y más atractivo simular la realidad a algo que me haga sentir a mí cómodo, aunque dure solamente unos momentos, y luego como una droga tratar de regresar a esa realidad cada vez. Incluso esa realidad se va a hacer cada vez más insatisfactoria y vamos a tener que buscar nuevas formas de evadir la realidad porque ya esa tampoco nos satisface. Ok, entonces lo que estoy entendiendo es que el pretexto que muchos pusimos en algún momento, sobre todo los que fumamos o tomamos, que en este caso es el tabaquismo y el alcoholismo. El tomamismo, ah, ok. Sí. Que son ahorita catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades, ya no van a ser enfermedades. Para que entonces se justifique el que, como todos podemos caer en cualquier adicción, en este caso, ante sustancias que con las cuales podamos evadir la realidad, para normalizarlas, entonces ya no va a ser una enfermedad. Más bien... O una patología, o como lo lleguen a clasificar en su momento. No. Torno, lo que... No sé. Fíjate. Tal de que se puedan vender o llegar a hacer negocio con esas cosas que eviten o que nos evadan de la realidad. No es lo que yo entendí, no sé. Esas drogas ya de por sí ya están vetadas, pero fíjate, bueno, eso ya sería un paréntesis y otro programa específico. Pero el cigarro, hasta los alcohólicos anónimos fuman. O sea, van a los centros de adicción, pero les dejan fumar. ¿No se te hace eso curioso? No, pues en un psiquiátrico, hay películas que lo demuestran, podrían darte la droga que fuera y te dejaban fumar. Y te dejan fumar, exactamente. Pero eso lo dejamos por otro lado. Pero lo que voy es que la nueva droga, precisamente, ya no va a ser el alcohol, ya no va a ser el tabaco, ya no van a ser drogas alucinógenas en el sentido de tomarlas, sino que probablemente vamos a llegar en un punto en el que la realidad virtual sea esa nueva droga y no tengamos que separarnos de ella. O sea, estilo Matrix. Sí, es lo que te iba a comentar hace un rato. Vamos a llegar a un punto en el que no va a... No vamos a tener la necesidad, sí, de trasladarnos, digamos. Simplemente pues vamos a conectarnos de alguna manera. Y pues vivir algo que bien podría ser un sueño, pero que sí es realidad. Por lo menos en la película de Matrix... Si te morías en esa realidad alterna, te morías en la realidad, llamémosle, real. Sí, sí, sí. Entonces, aquí esa parte la entiendo. Aquí el detalle es que hace rato mencionaste algo que me llamó la atención y fue que muchos están ya en una especie como de mundo. Ajá. Pero actualmente, por lo menos... Se está tratando de llevar... ¿te acuerdas cuando recién comenzó el concepto de las TICs? Sí. O sea, las tecnologías y comunicación. Sí. Ves que al principio había como ciertos programas, ellos le llamaban, más bien plataformas le decían, donde pues tú te registrabas, entrabas y pues... mandabas tus archivos, tus tareas, y aparte había herramientas, ¿no? O sea, videos, textos, bla, bla, bla, bla. Sí. Que no, nunca le vi lo nuevo de tecnología porque eso es una página HTML o en Java o PHP. O sea, es algo común hoy. Sí. Hace 10 años, o sea, era como, wow, es las nuevas tecnologías. No, ahorita es nada. Pero... fue como el pre para que hoy en el trabajo, pues prácticamente el trabajo sea nuestra realidad, como mencionaste hace un momento. O sea, ¿sí? Muchos no se pueden desconectar ni un segundo de su teléfono porque si el jefe o tus subordinados necesitan hacer algo, tú sabes que si recibes el mensaje lo tienes que delegar luego, porque si no, ya no produces. Entonces, a mí me llamó la atención ahorita esa palabra que dijiste hace un momento, hace como 5 minutos o 10. Producir. Creo que ese concepto tiene que ser modificado. Porque de otra manera vamos a llegar a un punto muy complejo de la realidad por el pretexto de producir. Y hablo de un término que no tiene más de 1.5 siglos, al mucho 2, que se está utilizando, pero que es el talón de Aquiles de la humanidad. ¿Qué es producir? Creo que conforme vamos pasando en el tiempo, este concepto se va modificando en beneficio de una minoría y pues perjudica a la mayoría, que son los que al fin y al cabo van a construir esa realidad que, pues, así como vamos, cada vez está, no, por no decir mal, cada vez peor, ¿no? Fíjate, Giovanni, vamos a dejarlo ahí en esta opinión que dijiste, ¿por qué? Cuando veas este episodio de The Black Mirror, que se llama San Junipero, ajá, lo que estás diciendo precisamente es que, o lo que yo te estoy entendiendo, es que la vida en este momento está haciéndose para producir, ¿no? Vives para producir, vives para trabajar, pues, ¿no? Pues somos capital humano, no sé quién, ajá, fue el güey, a lo mejor sí me acuerdo, pero no lo quiero decir, que puso ese concepto. ¿Quién fue el que le puso a la persona capital humano? Uh-huh. O sea, esos investigadores científicos o pseudocientíficos en la administración, no quiero decirles a dónde se tienen que ir, pero váyanse, créanme, es el rancho de López Obrador. Ahí, un poquito más lejos si se puede. Claro. ¿Quién carajos puso ese concepto allí? Los mismos que pusieron, que por ejemplo, los que trabajan en Walmart les dicen asociados, ¿no? Que no mames. Es el mismo concepto. Pero básicamente sí, lo que estamos viendo y lo que estás mencionando y lo que yo te estoy entendiendo es eso. Estamos viviendo para producir, ¿no? Y sí, yo a lo que voy también en esta parte de la tecnología era que esta parte de realidad virtual y de las tecnologías y del internet nos va a llevar a que entonces nuestro desahogo para poder vivir realmente va a ser esa realidad virtual, que es el único lugar donde últimamente en un futuro gris, que yo creo que es al que vamos a ir, el único lugar donde puedes vivir y experimentar cosas fuera de tu trabajo y de esta realidad horrible es el internet y la realidad virtual. Yo te voy a decir otra. Y viene ahí en la de Matrix y en muchas otras series. Inclusive si ven Doctor House, en muchas otras partes, en muchas partes, perdón, de ahí de esa serie lo menciona. O sea, no estoy encontrando el hilo negro de esto, ¿no? ¿Qué pasaría si esa realidad virtual llegara a un punto del colapso y tengamos que volver a esta realidad? Que sí, va a estar de la tristeza. Pero vamos a tener que, o a quienes les toque, no sé en cuántos años pase esto, ¿no? A los hijos de nuestros hijos o no sé quiénes más. Por eso no tengo hijos todavía. Aquí el detalle es, ¿qué van a tener que hacer? ¿O qué tenemos que hacer hoy para que eso no suceda? Porque suena un poco conspiranoico, pero esto va muy rápido. O sea, ¿en cuánto lleva la tecnología? ¿Qué? ¿20 años? Ah, como... ¿20? Sí, sí, sí. Más o menos. Hablando de tecnología en lo que es redes, o sea, esta intercomunicación que se estuvo dando a finales de los 90, principios del 2000, de lo que inclusive hablamos el podcast anterior. Uh-huh. Ha sido tan rápido que no nos da tiempo de construir, simplemente estamos, como bien decíamos, produciendo sin saber a dónde. Nada más nos dicen como caballitos, por aquí y ahí vamos. Cuando nos quitemos ese, no sé cómo se llama esto que le ponen los caballos a los burros para solamente ver al serpiente, no me acuerdo cómo se llama. Cuando nos quitemos esa especie de venda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarla ahí. Cuando veas el episodio de Black Mirror, vamos a continuar con la segunda parte de esto. Y a ver si no me está. Cuando hablemos la siguiente semana, no estás con tu gorrito de aluminio para que no te controlen la mente. Los gringos. No, ya van a vender una cinta que te la van a pegar en la nuca y con eso es más que suficiente. Bueno. Porque va a manipular el sentido de la vista y pues tú vas a ver las cosas distintas. Tienes 15 días, Coyomani, en lo que lo vamos a grabar. Okay. Si el peje puede arreglar la inmigración en 40, tú puedes ver. Te voy a pasar 3 episodios en 15 días. A ver, vamos a. Pues de una vez la voy a empezar a buscar. Black Mirror. A ver. Si no, se me va a olvidar. Más, oye, el olvido sería una buena herramienta para la realidad, ¿no? Claro. Nada más depende quién modifique o manipule el olvido. Mira, te voy a pasar el nombre de los episodios por si alguien que nos esté escuchando quiere ver los mismos episodios. Uh-huh. Y ponerse al tanto para la segunda parte de esta enchilada digital. Entonces, a ver, el primero que tienes que ver se llama ahorita te digo espérate. Se llama Playtest. Ese es uno. O Partida, dice aquí. Pero está en Playtest. ¿Pero está en español o en subtítulos? Playtest, ¿ok? Voy a escuchar la grabación y voy a apuntar el... Ah, no, ya tengo aquí un editor de texto. De una vez lo pongo. Playtest. Ajá. Temporada 3, episodio... Ah, temporada 3, episodio 2. ¿Vale? Luego el otro se llama San Junípero. Temporada 3, episodio 4. Luego... Ahorita te digo... O sea que todo lo bueno salió en la temporada 3. No. No, pero para nuestros propósitos, sí. A ver, ya estás manipulando mi realidad. Luego, temporada 4, episodio 2. El episodio se llama Arcángel con K. Bueno, eso está en inglés. En español sí está como Arcángel normal. ¿Otra vez qué es? ¿Temporada qué? Temporada 4, episodio 2. Ajá. Y ya, si te da tiempo, como extra. Como... ¿Cómo se llama? Yo sé que los vas a ver, Son opcionales. ¿Te acuerdas que en la universidad te dan bibliografía esencial y la ¿cómo se llama? La complementaria que nadie lee. Yo sí lo leía. Ah, perfecto. Por eso quedé como estoy. Entonces, los dos complementarios son temporada 4, uh-huh, episodios 5 y 6. El 5 se llama Cabeza de Metal o Metalhead. Y el 6 se llama Museo Negro o Black Museum. Ok. ¿Sale? Títulos como muy de Alan Poe. Ajá. 15 días, Coyomani. 15 días para 5. No manches. 15 días. Y te apuesto que si vas a ver uno, vas a ver como 4 en un solo día. Y no vas a poder dormir, pero bueno. De por sí no duermo. O sea que voy a ocupar mi tiempo de insomnio en ver Black Mirror. Exactamente. Y vamos a hacer una recapitulación de todo esto que hemos hablado para la parte 2 para enfocarnos más bien en esta parte. ¿Va? Ok. Bueno. Es fantástica. Ya te dije, en 15 días vas a tener tu gorro de aluminio. Y vas a estar leyendo de teorías de conspiración y todas esas cosas. Ah, esas de por sí las leo. Si no, ¿con qué crees que me... ¿Cómo se dice? Pues porque, ¿con qué crees que me entretengo en mis noches de insomnio? Podría decirlo, pero nos cancelarían el podcast por obscenos. 15 días, Coyomani. Sale, 15 días. Nos vemos entonces. Ah, ya se acabó esto. Ya se acabó. No manches, bueno, sale. Ahí nos vemos. Camarón. Vale. Bye.